Acá terminamos. ¿Acá se cierra? Mirá. Acá se cierra la, la convocatoria para esta nueva edición. Y nos parecía interesante cerrar con la muestra también. El lunes 20 es el cierre de la convocatoria. Y bueno, nada, está buenísimo poder compartir esto porque estuvimos en todos lados y faltaba Viedma. Así que complicado ahí con el tema del feriado, que es el último momento, todo, pero me parece un buen día para ir a ver cortos. Y como decías, esa sala me parece que es ideal para ver este tipo de material, ¿no? Es chiquita ahí, se escucha bien, se ve muy bien. Sí. Y bueno, nada, está buenísimo. Miro la programación y como es el final, ya me la vi un montón de veces. Entonces, la regla mide y está buenísima. Bien, está muy buena. Decías programación y para este jueves a las 6 de la tarde veo ahí 3 hectáreas de Luis Correa. ¿Cómo le va, Luis? Bien, bien, ¿cómo estás? Compartiendo acá, festival, sí, en realidad, ya sí. Fuiste partícipe del festival en sí. Sí, tal cual, estuvimos ahí en el festival el año pasado y el anteaño. Y nada, para mí en lo personal una experiencia buenísima. De contacto, de encuentro en un ámbito de realizadores, de con una fuerza y una energía muy de acá, patagónica. Y bien. Eso también es interesante porque es un plus no menor, digamos. Uno tiene hoy con el internet ves el mundo, ¿no? Pero a veces cuesta vernos a nosotros ese extremo del mundo. Entonces este festival tiene una cosa así física, nos encontramos físicamente ahí los realizadores y eso está buenísimo. Y presentando, compartiendo 3 hectáreas este mañana, 3 hectáreas mañana, sí, ahí va a estar con unos cortos súper interesantes también y ahí veremos. Para los vecinos y vecinas que no la vieron, es una buena oportunidad para verlo en pantalla grande. Y se puede sintetizar cómo y bueno, es un relato, qué sé yo, es un una, si se quiere, un relato que es una suerte de metáfora de una mirada que tienen quizás muchos productores de la vida en la tierra y que a veces no coincide con los procesos económicos que se impulsan desde las grandes organizaciones, el Estado, las empresas, y entonces propone eso, replantearnos para dónde vamos con el IDEBI, con nuestra producción. Está filmado íntegramente en el IDEBI. Filmado acá, sí, en IDEBI. En la zona. Y por las zonas periféricas de la ciudad. Con actores de acá. Con, en realidad hay una participación actoral, claro. Y una participación documental, digamos. Es una experiencia documental así. En realidad no sé si es documental o ficción, ya no sé qué es. La vida no sé qué es. Realidad y que no es realidad tampoco. O sea que mucho menos es la audiovisual. Claro. Recién te escuchaba y pensaba, ¿no? En ese corto el recorrido, ¿no? El desarrollo y la mutación que. Porque estuviste un tiempo, ¿no? Trabajando con 3 hectáreas. Porque me acuerdo que estuve en la sección de proyecto en construcción. Sí, tal primero. Cual. De hecho, bueno, ese fue una gran motivación, que llevé la idea la primera vez que fui al festival, claro. Fui con el proyecto en construcción, y que eso fue buenísimo porque me terminaron de colocar en una mirada, digamos, más allá de lo visceral y lo personal que uno a veces tiene y le, claro, confunde y le traba en el hacer, bueno, eso me ayudó un montón. Y después, bueno, sí, fue mucho tránsito. Más que nada en mi primera experiencia, es eso, qué sé yo, fue una primera vez de lanzarme a hacer algo así. Bien, previo de las opciones, digamos. Previo de las opciones. Ahí ya, toda la carne al asado. Bueno, ¿la opción ya está inscrita? Ya está inscrita. Luis, 3 hectáreas de Luis Correa, que acá está con nosotros, Nahuel de Esteban Bruno Osorio. Cahuel, que, te hago un comentario, sí, de cada uno. Cahuel, es unos chicos de Bariloche que lo hicieron para Canal Encuentro. Ah, mira. Y que lo que hace es cada palabra de Mapuzungún, una explicación, digamos, del significado, ¿no? De la palabra. Cahuel en este caso significa caballo. Mira. Y ese cortito está muy lindo, de 3 minutos. La otra cordillera también en la sección de cortos. Sí, ese es de un alumno del Bolsón que bueno, muestra un poco la historia del grupo de la cooperativa Resiliadores de Bariloche. Ah, mira. Y habla de eso, ¿no? De esa cordillera que tenemos los que cuando entras por el sur de Bariloche, que tenés todo el basural a la izquierda y que es como otra cordillera. Está bueno también. La nada de Juan Penici. La nada es de Chubut. Teoría sobre viajar es de Bariloche también, el que sigue después. Luz oculta de Chubut y Henrietta de Bariloche. Bien. Ese es el programa, no sé, para no detenernos en cada uno. Dale. Pero lo que sí veo, como decía Luis hace un rato, es eso, ¿no? Como que ves imágenes patagónicas, historias, así están buenas. Bien patagónicas. Sí. Bien, y a las 20 va el largo, 20 horas. 20 horas va el corto ganador de esa sección, que es Ronco, y el largo ganador de la competencia patagónica. Osvaldo Bayer, ¿no? Sí, La Libertad. De Gustavo Zain. Sí, un realizador de acá, del Valle. Buenísimo. Y después el viernes ya también a partir de las 6 de la tarde, selección, pero de cortos a nivel nacional. Sí, 7 cortos de lo que fueron 16 en la competencia. Y está variado también, hay animaciones, ficciones, documentales. Interesante, está muy bueno. Y cierra la muestra, y cierra esta posibilidad de estar en el microcine del curso aquí en Viedma, el día viernes, feriado a las 20 horas, El infierno de Beatriz, de Marcos Migliavacca. Sí, que es el corto ganador de la competencia nacional. Y su realidad, de Mario Galperín. Sí, que el protagonista es Daniel Meringo. Ah, mira. Sí, es un, también, como dice Lina, es un docuficción. Que está que bastante surreal, por eso se llama surrealidad también, ¿no? Es interesante, yo cada vez que lo miro me gusta más. ¿Le encontrás algo? No, me gusta cada vez más, y eso está bueno porque son este material después es como que se ve solamente en estos lugares, ¿no? Sí, la muestra itinerante o el festival, y la gente, está buenísimo poder compartirlo, ¿no? Con la gente, y son, nosotros decimos embajadores FAP a todos, ¿no? Y está bueno porque eso, como que estamos re contentos con los ganadores, con la selección, con el material que queda, está buenísimo. Sí, algo que dijiste está bueno, de que, digamos, estamos, pese a que tenemos acceso a todo, estamos muy invadidos por los circuitos comerciales. Claro. De difusión. Y esto, los festivales tienen una fuerza de difusión interesante. Y de una y de otra situación, hay cosas que no ves en otro lado. No lo vas a ver, no lo ves. Buenísimo. Claro, no lo ves en ningún lado después. Ojalá que sí, que podamos hacer algo para que se siga viendo este material y llegue a la mayor cantidad, claro, de gente. Y la muestra itinerante es una de esas instancias. La gente se va recontenta. Nosotros hemos proyectado para 30, para 5, para 20, ¿viste el número? Sí. Es como que nos interesa mucho lo que vive la gente ahí, y eso está buenísimo. Que es lo que sucede en el festival, y en este caso también es un gancho más para mañana a las 6 de la tarde, que va a estar Luis presente, que lo que decía Luis es referido al festival, es que contar con el realizador en la sala muchas veces, ah, claro, es como un plus, una evolución, ¿no? Ahí, sí, de vuelta, algo. Está bueno. Que eso sucede allá, en Bariloche, cuando estamos todos. Y eso es súper interesante porque después compartís una comida con el realizador del corto, que quizás tenés ganas de preguntar algo. Y eso es, está bueno, del encuentro. Bien, a las 6 de la tarde mañana y el viernes también, primer tramo de 18 a 20 de cortos, y a las 20 va ya la selección ganadora del corto y luego la película, la larga, digamos, el largometraje. Libre y gratuito, se cierra el Festival Audiovisual Bariloche, que cierra la inscripción el 20, ¿no? El lunes 20 cierra la convocatoria, y esto, toda la información está en la página www.festivalfab.com.ar, y bueno, ahí está la ficha, las bases, está todo para hacerlo por internet. Luis, muchas gracias, y ahí estaremos mañana a las 6 de la tarde. Diego, bueno, ahí estamos también en contacto, y mañana a las 6 de la tarde, reiteramos, comienza jueves y viernes, es en el microcine del Cursa, ahí en Sandy y a Ayacucho, Pablo VI, ahí no sé cómo, Cursa enfrente, no se sabe, en el piso, a que se ubiquen bien, ahí en el microcine del Cursa, acercarse a partir de las 6 de la tarde, totalmente gratuito.